Trabajadores agrícolas en un campo de tabaco en Hadley. Grabado sobre madera de Nancy Haver. 6 personas laboran en un campo con filas de plantas, de las que se pueden ver claramente, las personas tienen piel de tono oscuro y cabello corto. La persona en primer plano usa una cachucha, una camiseta con mangas empujadas hacia los hombros y pantalones largos de tono claro. 4 de las figuras tienen las manos alzadas, manipulando líneas colgando de un techo o tienda de malla para sombra.